Pineda y nuestro invitado Óscar Aparicio, popularmente conocido en el bajo mundo como Chaplas Comics. ¿Y el Nalgas Frías también? ¿Ese cómo llegó ese apodo? No, en realidad los Nalgas Frías éramos varios. Ah, era un colectivo. Lo curioso es que pues solo yo sobreviví, ¿no? O sea, yo quiero asumir que soy el que las tenía menos frías. Pero no sé. Por eso estás todavía en el juego. Va. Mira, vamos a empezar, te explico la dinámica rápido. Hablamos sobre una película de terror, bromeamos un poco y hablamos de fanzine. En este caso nos vas a presentar tu fanzine Eladia, que se ve bastante al estilo del Puño de la Estrella del Norte, la portada. No he visto todavía el fanzine, nos vas a contar de... Esa risa me dice que no tiene nada que ver, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Muy bien, en este podcast, amigos, vamos a hablar de una película, de un clásico, un cultazo de los 80s, que es The Lost Boy, Jóvenes Ocultos, Jóvenes del Mal. Este tipo de películas tenían mil nombres. Los Muchachos Perdidos. Los Muchachos Perdidos, era como la pasaban en Canal 5, ¿no? Sí, así es. Exactamente. Como yo la conocí. Sí, todo, bueno, yo creo que también, ¿no? Y luego ya empezamos a ver otras cosas. Para sorpresa de muchos, está dirigido por Joel Schumacher, ajá, que es un director bastante competente hasta los 80s, mediados de los 90. De ahí, desde que dirigió Batman, todo ha ido cuesta abajo. Vamos a hablar un poquito de Batman. ¿Qué películas de Batman dirigió? Ajá. Batman Forever y Batman Eternamente, las cuales seguían la línea. Batman y Robin. Batman y Robin, exactamente. Sí, Batman Forever y Eternamente es la misma. Batman y Robin y Batman Forever, que eran continuaciones del universo de Tim Burton, entonces eso hace un poco peor la cosa. Tengo entendido que el problema fue que le dijeron que no la quería que fuera tan oscura, por encargo le dijeron que tenía que ser algo más family friendly, ¿no? Sí, como dato curioso sobre eso, pues hay que mencionar que, bueno, de entrada hay que decir que es... tristemente Schumacher vivirá en la infamia entre los para siempre, por eso. Y en realidad fue el más perjudicado, porque a partir de ahí no pudo levantar su carrera. A partir de ahí ya no le dieron proyectos buenos más que el pobre, pues a final de cuentas seguía la ruta del estudio. Aunque como dato curioso hay que mencionar que alguna vez, bueno, se rumoraba que él le dio estos toques porque pues Schumacher era abiertamente gay. Entonces, hacer cosas como estos trajes pegaditos donde hasta los pezones estaban marcados, pues dicen que fue fetiche suyo, ¿no? Y alguna vez... Fetiche de látex. Alguna vez dijo George Clooney, que fue Batman en Batman y Robin, que a él se le acercó Schumacher y le dijo directamente, Batman es gay. Entonces, pues tienes que actuar como... ¿Quién sabe, no? Nunca lo sabremos, ¿no? Pero bueno, como dato curioso, ahí queda el dato. Bueno, nos estamos adelantando, creo, ¿no? No, está bien. Adelante, entonces, aquí es todo más libre. Ajá. La cuestión esa es bien interesante de los trajes, cómo pasaron de algo tan oscuro a algo tan campy. Yo siempre tuve la idea que era porque tomó de referencia a la serie de los 60s con Adam West. Es probable. Digo, nunca sabremos exactamente cómo eran los tejemanejes dentro del de Warner, ¿no? Pero sí se sabe que Warner le dijo, pues bájale el tono, ¿no? Las películas de Tim Burton son muy oscuras. Y bueno, yo sí puedo decir de primera mano que en su momento, cuando salió la primera película de Batman, pues yo era niño, y sí decían, no, es que no te podemos llevar porque dicen que es para adultos Batman. Ah, bueno, yo no sabía, ¿no? Entonces algo de verdad tuvo una infamia porque se hizo ahí una especie de efecto Mandela en el que decían que pasaba algo más con Gatúbela y el pingüino en la escena de la cama donde se come el pájaro, que era algo muy sugestivo para los niños. Créeme, todavía como adulto me cuesta verlo esa parte. Obviamente sí tiene la parte del traje muy sexy de la Gatúbela, pero en todas sus representaciones es así. Y la parte monstruosa del pingüino. Ese fue como una leyenda urbana. Yo entré a ver esa película con 8 o 9 años, algo así, y me encantó. O sea, fue así. Era una película, para mí, para niños, y bastante buena. No la vi con ojos de que había algo muy fuerte. Y es una película genial. De hecho, el problema fue McDonald's, que era uno de los sponsors, porque decía que no podía vender hamburguesas con el pingüino tan grotesco, con los personajes del circo. Lo hizo, pero en lugar de hacer las figuritas y todo, diseñó varias que nunca salieron, otras sí. Se fueron por vasos, por otro tipo de merch. Pero me parece una estrategia muy tonta, porque ya la primera también era bastante oscura y vendió. ¿Tú recuerdas las figuras de Sonrix, de las cajitas Sonrix? Sí, cómo no. Que brillaban de sí, color. Sí, claro. Dime qué niño no las quería tener, claro que aunque estuvieran grotescas. De hecho, lo hacen mejor. Ahora un poquito ese lo ha tomado como el rollo el bootleg, ¿no? Con estas adaptaciones de cómics indie y de videojuegos que pueden ser totalmente grotescos, como Five Nights at Freddy, como... se me va el nombre de esta, Puppy Time, algo así. Uh-huh. Entonces estoy desactualizado en eso, veo las figuras, pero no soy. Sí. O sea, a los niños siempre les ha gustado, a un buen número de niños, el terror, las cosas uh-huh. grotescas. Y eso lleva un poco a la película de Jóvenes Ocultos. Vemos que ahí Joel Schumacher, ahora que dices lo de abiertamente gay, entiendo varias cuestiones de cómo desarrolló a los personajes. Uh-huh. Este grupo de chicos así andróginos que iban, que de todos modos no son tan andróginos como pudiera pensarse. De hecho, es el tipo de vampiros que son bestias, son bestiales. Sí, muy cierto. Y digo, vulnerando mi heterosexualidad, debo decir que Kiefer Sutherland se veía hermoso en esa película. O sea, tenía esa imagen muy bonita, ¿no? De piel perfecta, el cabello rubio, o sea, era sexy la película, ¿no? O sea, por decirlo del modo más simple, ¿no? Era sexy con el estilo pandroso, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Digo, o sea, para quienes no hayan visto la película, pues hay que ir entrando un poquito en eso, diré yo. Bueno, para los que no sepan, pues trata sobre un grupo de vampiros adolescentes. Básicamente la base es que llega una familia nueva a vivir a California, ¿no? No recuerdo exactamente. ¿A Santa Clara? A Santa Clara. La capital mundial del crimen, según esto. Uh-huh. Y descubren que la pandilla local pues son vampiros, ¿no? O sea, y bueno, creo que ya no se spoiler mucho el no, salió en los 80s, ya el spoiler ya no existe. También en todos lados se parodia, ¿no? La, sí, la figura. Yo creo que ahorita regresaremos a eso, pero quien haya visto el Drácula de los Simpsons, de la casita del terror de los Simpsons, pues la mitad es, Jóvenes más ocultos. De la mitad es parodia de esta película en lugar de la película de Drácula, ¿no? Bueno, entonces descubren que que la pandilla local es vampiro, uno de los hermanos está por ser vampiro y la película gira en torno a cómo evitar que ese hermano se vuelva parte de él. Sí, porque a pesar de que en ese momento fue una película innovadora y que renovó el mito vampírico con esta imagen de pandilleros, de como de pandrosos, como de bestiales, tenía muchos elementos de los vampiros clásicos, uh-huh. el no verse en el espejo, sí. los medios vampiros sí. que en varias novelas originales, si te chupan la sangre, tú quedas como medio, si no te matan, no te drenan, no. quedas como medio vampiro, entonces tienes que alimentarte de la sangre del patriarca de la no. comuna vampira para terminar siendo vampiro. Entonces el hermano del personaje principal interpretado por Corey Haim, quiere decir que estaban los dos Corey ahí, Corey Haim y Corey Feldman. Uno era parte de estos cazadores niños, que los hermanos Frog, que son geniales. Yo no sé por qué en las secuelas no siguieron con estos personajes, o si lo siguieron de mala manera. O sea, tenían mucho para hacer algo genial. Eran personajes entrañables, peligrosos, y que podían pasar rápido de la parodia a lo gore, a lo serio. Porque esta película tiene escenas que son... las recordamos más sangrientas de lo que son realmente, pero tiene varias escenas impactantes. Para mí me queda muy grabada la escena en la que están invitando al personaje principal, uh-huh. no recuerdo su nombre ahorita, pero que se parecía mucho a Jim Morrison. Sí, sí, sí. De hecho, él hubiera sido genial, sin demeritar la actuación de Val Kilmer en la película biográfica, él hubiera sido genial para ser Jim Morrison. No seguí su carrera, creo que se fue por otro lado, no por el terror, por eso no lo recuerdo de otra película, pero tenía esa pinta y en esa película más. La escena en la que lo invita para ser un monstruo, para ser un vampiro, que están frente a una fogata y él y sus compañeros se transforman en vampiro, los atacan y le muerden a alguien que tiene su cabeza afeitada y bota la sangre, ¿no? O sea, es bastante divertida. Sí, sí, sí. Al ritmo de Aerosmith, de la canción esta que tenían medio funky de Aerosmith. No sé si Johnny se acordará de la canción, pero esa escena con esa música y es bastante impactante. Es lo más gore que se ve en la película, pero sin embargo es bastante fuerte. Lo demás todo se corta. Creo que está hecho viendo la hora, que está hecho con mucha clase y aprovechando todos los recursos, porque no sientes que le falte algo. Realmente las escenas donde vuelan eran, no había drones en ese momento, eran con grúas y hacían la escena con el punto de vista del vampiro que estaba volando. Entonces... y en las que sí vuelan, están dentro de una casa. O sea, era fácil hacerlo con arnés. Fue una película dentro de lo que cabe, aunque era una buena producción, barata. Sí, sí, sí, fue barata y por tanto muy redituable, porque se convirtió en un clásico de culto. Instantáneo. Instantáneo, o sea, de inmediato triplicó la ganancia que para Me imagino que para esas épocas, para el estudio, debió ser una... un hitazo. Y sí, muy divertido. Sí se notaba esta estética de bueno, lo que después identificaríamos, ¿no? Como la estética de Schumacher, ¿no? O sea, esta cosa muy, muy sexy, muy bonita. Como dato curioso, otro dato curioso interesante es que se cuenta la leyenda que originalmente iba a ser como una especie de Goonies con vampiros, o sea, que la idea era que fueran niños de verdad, o sea, por eso iban a ser... Por eso traían a Corey Feldman, que había estado en los Goonies, de hecho. Por eso estaba perdido, ¿no? Ya cuando entró Schumacher fue que dijo, no, a ver, vamos a replantear todo esto y que sean más maduritos, ¿no? No tan... tan joven. Tan niños, ¿no? Y pues... ¿Mande? En los envases de leche, eso está impactante. Y eso era lo que hacían con los niños que se perdían en Estados Unidos en ese entonces. Hay un detalle importante, eso que hablas, hay varias películas que han tratado de hacer eso y normalmente no les pasa, no sé si lo sabrán, pero pasó lo mismo con Suspira de Darío de Argento. No. La edad ideal de Susi y de sus compañeros iban a ser entre los 10 y 12 años, por eso iban a un internado de baile. Entonces le dijeron a Darío, no vas a poder grabar esto ni de madres, ni aquí ni en Italia te lo van a permitir. No es lo mismo que mates un niño a cámara a que pongas todo una... ambiente malsano alrededor de los niños y con esos abusos sugeridos. Entonces lo que hizo el director fue hacer sus decorados muy grandes, las puertas muy grandes para que los picaportes quedaran grandes y que dieran la impresión de que las protas eran más pequeñas en tamaño. Ahora el celador, la maestra esta que era así como muy tosca, ellos muchas escenas no necesitaban estar en otro decorado, pero dicen que los otros maestros los ponían en un decorado similar más pequeño para hacer las escenas, por lo menos de las puertas, ¿no? Entonces a lo mejor pasó lo mismo, le dijeron al señor Schumacher, no, pues no puedes grabar esto, o él dijo, no puedo grabar esta madre con niños. Que si bien Corey Feldman y Corey Haim andaban en sus 14, 16 años en esa película, o sea, ellos serían como los grandes dentro de la historia original. Yo supongo que era el plan. Es que decía el guionista original, antes de que se reescribiera para, como terminamos viendo, que su visión, su inspiración vino de imaginarse que al ver, no sé si la película de Peter Pan o una producción, al ver a Peter Pan entrando en la habitación, dijo, ay, ¿y qué tal si... fuera un vampiro? Si vuela porque es un vampiro y por eso está chico, ¿no? Por eso es joven, por eso se mantuvo de su edad. Y de ahí escribió todo eso, fíjate. Bueno, es una de las versiones, ¿no? Las versiones. Habría que hablar con el director. Pero bueno, el chiste es que de todos modos ese era el guión original cuando se lo compraron y ya después le dieron su manita de gato, ¿no? No sabemos cuánto habrá cambiado la... Pero mira, tiene todo el sentido porque inspiró, por ejemplo, Stranger Things. Otra de las inspiraciones es Jóvenes Ocultos, ¿no? Es claro. Y también esa ola de los niños en situaciones de peligro así extremas viene de Jóvenes Ocultos. Entonces... pudimos verlo con El Escuadrón Antimonstruos de Fred Decker, que no funcionó, porque es un peliculazo, también es un cultazo, pero de los que se estrelló, porque no se definía el tono entre el gore, el terror y las aventuras. Ellos son los Goonies en terror, fíjate, para que veas. Entonces, sí, perfectamente en Jóvenes Ocultos hubiera caído esta parte. De este momento en adelante vamos a empezar con spoilers a todo, porque vamos a desmenuzar el final. Ay, qué bueno. De los librositos. Ah, qué bien. Saludos a los librositos. Ahí es mío. Vale, dale. Llegamos al final, vean una revelación. Como bien dijo Oscar, se trata de la pandillita que eran vampiros. Van a convertir al hermano de Corey Haim en medio vampiro. Él se enamora de otra chica que también es medio vampira y que trae a un mini medio vampiro. Creo que eso pudo haber quedado del guión original, por lo que me dices. Entonces, estos tres vampiros medios se unen al grupo de Edgar y Alan Frog, que son los cazadores de vampiros, que es Corey Feldman, y no recuerdo el nombre del otro actor, ya tampoco lo volvió a ver en nada. Se unen a este grupo y al protagonista Corey Haim, se hacen fuerte dentro de la casa y esperan la embestida de los vampiros. Para esto, durante toda la película, hay una historia alternativa en la que la madre de los niños, madre soltera, se acaba de divorciar del marido, se va a vivir a la casa del abuelo, conoce a un señor bastante jovial, alegre, de esos que te caen bien cuando lo ves, y resulta que él es el jefe de los vampiros. cuando todos pensaban que era el personaje de Kiefer Sutherland, que porque estaba a la cabeza de ellos, no, resulta que él es el jefe de los vampiros, entonces necesitan matarlo a él para que todos los medios vampiros dejen de ser vampiros. Cuando te dan este giro al final, la primera vez que lo ves, obviamente, pues sí te sorprende, porque terminan matando a David, que es el personaje de Kiefer Sutherland, atravesándolo con unos cuernos. Eso siempre me quedó, no me quedó claro. Entonces, ¿los cuernos eran de madera? O el, cuerno este de un antílope también es otra forma de matar al vampiro. Lo que pasa es que, bueno, también este también es un rumor. Bueno, no es un rumor, creo que eso sí está confirmado, que este que en realidad él murió así porque la idea era que no había muerto. O sea, él era el que se planeaba para la secuela, que la secuela girara en torno al sobreviviente, ¿no? Entonces, por eso él es, que él, es el que muere de modo más ambiguo, ¿no? Así como que, pues, murió, ¿no? Y, ok, o sea, mira, interesante. Ni siquiera se le ve desaparecer como a los otros, así que como se explotan, que se evaporan, que no, más así como que ahí se quedó. Entonces la idea es que en algún momento, para la secuela, pues iba a revelar que de algún modo sobrevivió a seres. Probablemente lo iban a justificar, como dicen, ¿no? Que iban a decir, pues no fue el material correcto. Correcto. ¿No? Entonces, se atravesó su corazón por el material correcto. Mira, eso es muy interesante. Pero resulta, no sé si has visto las secuelas, tiene dos secuelas. No las he podido ver y y me da cierto miedo. Está fundado, son malísimas, son asquerosas. Pero tiene una curiosidad, una de ellas, que el hijo de Kiefer Sutherland, nieto de Donald Sutherland, es el villano. Ahí son surfistas. Entonces tenían todo para hacer una película chingona, creo que eso es cuando más duele. Porque tiene el parecido físico con su papá, es cabrón. Con la diferencia de que es mucho más alto y está todo, bueno, en ese momento estaba todo macizo, ¿no? A Joel Schumacher le hubiera gustado mucho, por lo que me dices. Sí, yo creo que sí. Y como eran surfistas, pues tenían más escenas sin camisa. Como esas que le gustan a, ¿cómo se llama el director de Jeepers Creepers? Víctor Salva, ese hijo de la chingada. Como las escenas que mete Víctor Salva, probablemente si hubiera sido. Pero si nos hubieran regalado una buena película, hubiera estado bien. El caso que llegamos al clímax, se dan cuenta, pelean con los vampiros. Ahí viene una de las mejores frases del mundo, muerte por estéreo. Al vampiro que terminan flechando, y eso está justificado. La punta de la flecha no es de madera, pero atraviesa y la madera termina atravesando su corazón y hace reacción con el estéreo que tenía. Se pone música, creo que es Aerosmith, todavía tiene una muy buena banda sonora, y termina electrocutado. La muerte, otra que es genial, es la de la bañera. Esa sí la llegué a pensar de niño, ¿cómo matar a un vampiro? Agua bendita en una bañera con ajos machacados. O sea, imagínate, es el equivalente de meter a un ser humano a un tanque con ácido. Y la muerte es impresionante, explota, la taza del baño sale volando, o sea, todo está genial. Creo que la muerte más insípida es la del chico a la que matan dormido. La de Kiefer Sutherland cambia, David no muere explotando, ni chillando, ni estrendoso, muere hasta con una versión instrumental del tema principal, o sea, se ve la muerte. Probablemente, ahora entiendo lo que dices, probablemente es que David iba a regresar. Pero esa secuela se fue alargando, no se hizo hasta muchos años después, y probablemente, si algo tiene Kiefer Sutherland, Donald Sutherland, es que saben escoger sus películas, saben si son aptos para el papel, y probablemente lo haya rechazado por eso. Sí. Yo creo que para cuando salió la secuela ya era el Bauer, ¿no? Ya estaba, sí, ya estaba más bien Sí, la secuela ya es 2000era. Sí, ya no te ibas a creer que alguien tan duro como Jack Bauer andaba de vampirito loco. Bueno, pero comparándolos con otros vampiros no están tan locos. Bueno, digamos que se ven más rudos que el vampiro promedio. O sea, pon a David de Jóvenes Ocultos a un lado del Drácula de Bram Stoker, o de esta versión nueva de Luc Besson, y se ve muchísimo más rudo. Es la maravilla de los 80s. Sí, claro. Digo, tenía sus escenas también, ¿no? No, es que al final de cuentas era una estética muy rica, ¿no? O sea, también, ya viéndola con el paso del tiempo, pues ya podemos, ya juzgamos, demeritamos, pero en realidad era... Estaba power. Estaba muy aterrizado en su momento, en su... en lo que queríamos ver del... esa mezcla de terror y estética humorística, o sea, incluso la película, conforme va avanzando, creo que se va metiendo más en esos chistes, ¿no? En ese humorcito negro. Sin que lo domines, ese humor es agradable, ¿no? Así como que lo sientes, ¿no? Es lo que yo creo que hoy llamaríamos metaficción, ¿no? O sea, ellos mismos se reían un probablemente poquito, era autoconsciente, poquito, ¿no? Sí, sobre todo el último tercio de la película, donde se preparan, van con la mamá y les dicen, no, pues no les creo, ¿no? Y el vampiro jefe estaba con ellos. Van a la iglesia, se meten en la iglesia, toman. Y esa escena, fíjate, sí, eso podría ser fácilmente los Goonies. Es una escena de preparación y están preparando sus trampas. O de Mi Pobre Angelito. O sea, ahí cambia mucho el tono, la verdad. Qué buena comparación. Y les prepararon sus trampas. Sí. Y el gran final viene con el abuelo. Sí. Él supo todo el tiempo que había vampiros, le decía comentarios raros de no vayan al pueblo, es la capital mundial del crimen, si todos los muertos se levantaran de Santa Clara al mismo tiempo habría un grave problema de sobrepoblación. Ese tipo de frases estaban bien, bien cabronas y te daban que él sabía que algo pasaba, miraba que iban, venían, le robaron el carro, no le importó porque sabía que iban a hacer sus movidas. Ahora, cuando llega al final y clava al... Digo, ya todo el mundo vio esta película, ¿no? Y di la alerta de spoiler. Clavan al vampiro final con una estaca que venía en su carro. Termina en la chimenea y explota y quedan todos llenos de hollín. Va hacia el refrigerador porque les digo que no agarraran su cerveza de raíz. Que para los que no sepan, el root beer, la cerveza de raíz, es una especie de refresco como la Coca-Cola. Un poquito más dulce, con un saborcito más a raíces. Pero está deliciosa, se les perdona. Les dice que no lo agarren, va al refrigerador, abre el refrigerador, se ilumina todo de rojo y le dice, lo único que no puedo soportar de vivir en Santa Clara o Santa Carla, ahí le van cambiando el nombre en el doblaje, porque en inglés sí es Santa Clara, son esos malditos vampiros, y los otros se quedan viéndolo así sin saber que el abuelo ya sabía cómo estaba el desmadre. Por eso sus consejos raros, por eso practicado. Cuando llegan está practicando que está muerto. Dice, ¿me la creyeron? Sí, perfecto. Sí. O sea, él ya sabía que ahí había vampiros. Y los hermanos Frog dicen en otra parte que sospechan que hay vampiros, hombres lobo y otros seres sobrenaturales en el ayuntamiento. Entonces sí, probablemente tenían pensado hacer todo un universo, que quién sabe por qué no se hizo, la verdad. Lo desconozco porque sí fue una película rentable, sí. Y sí fue un culto. Y a diferencia de el Monster Squad, fue un culto que sí recuperó y sí tuvo mucho impacto. Y en los videoclubs se hizo eterna. Era de esas películas que rentaban y había en los videoclubs de barrio había 2-3 copias de cada película. Estaba todo el tiempo rentada. No la encontrabas. Qué interesante eso. No sé si les tocó. Pues a mí se me tocó esa parte. Digo, llegó el momento en que ya la pasaron en Canal 5 y que te la metían todos los sábados, ¿no? Y eso ya... Pero eso ya fue como el decline del videoclub. Pero en su época buena, era de esas películas que no encontrabas. No, es que yo como no tuve credencial del... ¿De videoclub? Videocentro. Nah, pero el videocentro era fresa, güey. El que tenía videocentro era... Bueno, en la ciudad de La Paz era de los que iban a comer al Carlos en Charlie, o sea... Gente de no sé qué lugar sería aquí famoso en los 80s, 90s. ¿Alguna plaza? No sé. Es que no tengo referentes de aquí. Bueno, en el caso de los que iban, de los que estaban, tenían su credencial del videocentro, eran en La Paz, eran la gente de Baro, y uno que otra persona que iba, pero que veías que las rentas eran más caras, que tu membresía era más cara, y no tenían tantas películas, en mi caso, de terror y de explotación y ese tipo de cosas. Había lo más comercial y sí había películas de terror como, digamos, La Mosca, que son películas fuertes, pero que obtuvieron un éxito comercial. Uh-huh. Me imagino que hay jóvenes ocultos de haber sido la onda, ¿no? Sí, que había de todo, sí. Sí, es que Videocentro era como más una... Digo, de niño, pues yo quería la de Videocentro, ¿no? Porque era algo chido. La tuvimos y cuando la tuvimos fue así de... Bueno, ya nos vimos todos los estrenos. ¿Qué más? Entonces no llegaba como que... También al ser películas legales, vamos a decirlo, pues la distribución era más lenta. Que en cambio los videoclubs de barrio, que eran películas italianas, europeas, japonesas, entonces... mexicanas, mucho mexicana también, muchas de estas de chambeadora, de ¿cómo se llamaban? De ficheras, ajá, sí, de albañiles, tenían películas, pero también tenían películas clásicas de Cantinflas, de Capulina. Entonces, ese tipo de películas que en ese momento tú no veías que fueran películas viejas, o bueno, por lo menos no pasaba. Son películas en blanco y negro y a colores. Sí. Porque también estaba, por ejemplo, la de Godzilla, la primera, y era blanco y negro, y veías la otra de la era Chagua a colores. Entonces, simplemente hacías la diferencia. Ah, blanco y negro y a colores. Había otra película, La Máscara del Demonio, de Mario Bava. Esa también era una película blanco y negro, que está está muy chingona y muy sangrienta, entonces, y se miraba actual, simplemente estaba en blanco y negro. Entonces, había ese rollo en los videoclubs, y todo este desmadre es porque, regresando al punto, era una película que no encontrabas casi. Se la llevaba todo el mundo. Como no me tocó eso, nomás tenía un vecino que tenía credencial de Videomax, se llamaba. Y con él llegué a ver, creo que nada más, El Despertar del Diablo. Que... Oh, Evil Dead, ajá. ¿La 1 o la 2? La 1. La 1, ah, ok. Sí, aquí Leo, que nos está acompañando ya, acaba de descubrir el Despertar del Diablo, pero él le dice Evil Dead, ¿no? Ella es de otra generación y la vio y le encantó. Bueno, cerramos esta parte. Miran Jóvenes Ocultos, Los Boy, Chicos Perdidos, ¿cuál es el otro? Los Muchachos Perdidos. Los Muchachos Perdidos, el título de Canal 5. Sí. Véanla, se la recomiendo. Es una película aún hoy muy divertida. Y ese tipo de vampiros es el tipo de vampiros que me late. Se ven más... Sí... No tengo problemas con que los vampiros se vean afeminados. Ok, vamos a decirlo, no tengo ningún problema, ni que su orientación sexual sea otra, o sea, es un monstruo a final de cuentas. Pero para mí, para que se vean más amenazantes, tienen que tener esa parte bestial que en muchos casos se diluye demasiado, lo romantizan demasiado, pero es solamente mi opinión. Yo soy más de hombres lobo y de monstruos más, más grotescos, o sea, monstruos japoneses y todo ese tipo de cosas. Que ahí vemos monstruos muy andróginos, pero de repente tienen como su forma evolutiva, siguiendo el cliché de Resident Evil, ¿no? Que te encuentras al villano varias veces y al final muta. Tú sabes que va a mutar en algo bien cabrón, ¿no? Entonces, ese tipo de vampiros, como Jóvenes Ocultos, son un género ya, porque también hay otras películas que hablaremos después que siguen estos vampiros que son nómadas, que van alimentándose, son más como cazadores. A un vampiro muy romantizado. Por ejemplo, el que vino a ponerle ya como la última clavo al ataúd de los vampiros así pandrosos fue Crepúsculo. Afortunadamente tenemos películas actuales, no recuerdo el nombre, la verdad, en esta película en la que sale Michael B. Jordan, que habla de la época de la prohibición, que están como en los 40s, algo así, que ellos tienen su local. Y ahí vienen unos vampiros irlandeses salvando otra vez, o sea, ese tipo de vampiro que tiene muchos elementos del clásico, pero son más brutales, son más bestiales, tienen ese toque. Y Jóvenes Ocultos no fue la primera que los hizo, pero digamos que fue la que popularizó esta estética. Ajá. Muy bien lo decías, no solamente la parte bestial, es la estética de los vampiros, mezclilla, cuero, estoperoles. Hubo un momento en que quedó como Ah, pero sí, perdón. Discúlpeme. Ya. Que quedó como desfasada, o sea, entre, digamos, los 2000s, 2010, pero luego se empezó a recuperar. Con eso de que las modas van y vienen, ahora te encuentras gente así y dices, ah, mira, chido, no lo ves como algo fuera de tiempo. Y en su momento sí lo fue. Sí. Aunque ahí fue cuando se inició la moda también. Hay que decirlo que ellos no vieron, o no sé si el director vio que esta moda iba a regresar, o que quedaba muy bien con este tipo de vampiros, o simplemente lo que estaba de moda en ese momento fue lo que usó. Es imposible saberlo, pero pues probablemente era lo que le gustaba, ¿no? O sea, quiero creer que era su tendencia. Que él veía en la calle que decía, ay, eso se ve bonito, ¿no? No lo sé, pero es probable. O se ven rudos también, puede ser otro caso. Sí, sí, sí. Porque, tío, tampoco perdió, o sea, entendiendo que no llegaba a esos niveles de sutileza, de elegancia, pues era agradable, ¿no? Era agradable a la vista ver a estos chicos. Estos. Sí, que sí tenían su parte andrógina, eran actores atractivos todo el elenco. De hecho, mucho del gancho era eso, ¿no? Ver a Corey Feldman, Connie Haim, que eran como los ídolos de las niñas en ese entonces, ¿no? Que sería mis referencias pop están muy, muy desgastadas, no tengo una referencia para decir, ah, como tal actor. Sí, la verdad. Y ahora cuando hacen producciones con jóvenes, no buscan tanto esa estética, fíjate. Por ejemplo, tenemos el caso de Stranger Things. Espérame. No se va a acabar el programa. Seguimos aquí. No se vayan. Ah, ok, perdón. Dejen cierro. Como Stranger Things, que no son tan atractivos. O sea, no digo que sean personas desagradables, pero no tienen esa estética de andróquina, por ejemplo. Ajá. Bien, vamos a cerrar ya, Jóvenes Ocultos, porque ya van dos veces que me regañan. Y vamos a hablar con Oscar sobre sus proyectos.